Amigos, para comunicarse las opciones telefónicas que le dijimos, también pueden hacerlo a través de un email. Para eso tienen que escribir a monoculo@1410amlibre.com y también pueden escuchar el programa más allá de 1410 AM Libre. Lo pueden hacer en 1410amlibre.com, lo pueden hacer en rompantodo.com y lo pueden hacer en monoculo.com, que también existe una sala de chat a la que estamos tratando de acceder, y veremos si se encuentra alguien. Para escuchar, para participar en la sala de chat, es monoculo.com. Hay un botón que dice chat y ahí de esa forma se manifiestan. Tenemos a Warren directamente en el teléfono. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, Flavio. Buenas tardes, noches, equipo emisor. La planta emisora, siempre nos olvidamos. Planta emisora, y también a aquellos que están del otro lado de las cámaras, que la gente no ve, los operadores, las telefonistas. Es verdad. Toda la gente, no digo la limpieza, porque la limpieza la hacemos nosotros, pero todo el resto del personal, y también a la audiencia, que hoy me imagino va a estar muy llamadora. Bueno, así esperamos. Para eso pueden hacerlo, como decimos, al 480-0121. ¿Cómo está, Warren? ¿Cómo pasó el fin de semana? Bueno, un fin de semana divino. Espectacular. Con obligatoriamente, yo hasta dentro de casa utilizando factor 30, 50 y 70. ¿Se protegió? Sí, por el sol impresionante que hubo. Cada vez hay que tener más cuidado, es increíble. Muchas veces bajo techo. Nosotros el otro día aventurábamos la posibilidad de que se techara la rambla como una medida preventiva, pero el reflejo en el asfalto puede ser también causante de cáncer de piel. Sí, inclusive hay gente, que a mí me ha pasado, yo a veces escapo al verano y voy a zonas nevadas, en el hemisferio norte. Uh-huh. Y el reflejo del sol en la nieve es peor. Causa también daño, es tremendo, no se puede... Porque además ahí uno piensa, no, acá no me va a hacer nada. Claro. Y se saca el abrigo. Sí. Y después viene con quemaduras de tercer grado. ¿Y con qué cara uno explica después cuando vuelvo? Pero si fuiste a Bariloche. Bueno, pero había sol. Había sol, no, es algo, yo pienso que el futuro de la humanidad... De seguir en este camino es vivir bajo tierra. Es verdad, las civilizaciones, ¿no? Una civilización bajo tierra. Hay unos documentales en ese sentido, ahora no me viene el nombre a la mente, uh-huh. Pero que justamente trataban, ¿no? Una civilización bajo tierra que lo que más ansiaban era llegar un día a la superficie. Claro, sería lo contrario de esta que no querría nunca. Claro, pero siempre vio que ese tipo de películas de ciencia documental, uh-huh. De ciencia ficción documental, vamos a decir las cosas como son, sí. Muchas veces siempre es un estado opresor que controla la vida de todo el mundo, sí. Y siempre existe el rebelde que va en contra del estado opresor. Es una cosa... yo no sé por qué hacen eso, por qué los ponen como ídolos, además los ponen como héroes. Lo que pasa es que son las limitaciones de los escritores. Tienen tarjetas con temas, claro. y entonces miran unas tarjetas, ahí combinan tarjetas y hacen un libreto, y bueno, salen las cosas que salen. No hay cine como el de antes. Es verdad. Como el de Rolf Flint. Exacto, se ha perdido. Sí, no. Cuando los héroes eran héroes de verdad, porque eran capaces de, por ejemplo, espadear contra, sí, 30 personas. Claro, y se tiraban también de las velas de los barcos. Exacto. Y eran otra cosa. Ahora se hacen los que piensan, que tienen problemas. Ahora se usan el láser. Sí. Ahora es todo láser. Todos tienen problemas. Todos tienen problemas en la cabeza. Dudan de las cosas. Sí, no, los buenos no son del todo buenos. No, todo medio así, como que... Pero bueno, hablando de buenos, estoy acá en el escrutinio definitivo. Ah, usted está en la... De las elecciones de Peñarol. ¿De la Corte Electoral de Peñarol? Sí. Ah, bien. No, yo no sabía dónde estaba, pensé que no había llegado por la lluvia copiosa, pero Fue un poco lo que le dije a la audiencia, ¿no? Que no. No. Primero, bueno, sí, estuve toda la mañana dándole agua a una vaca que tengo, pero yo le doy agua embotellada, porque vaya a saber lo que toman que por sí, ahí. Hoy por hoy, con la lluvia ácida que hay, después sí, le sale la leche toda cortada. A la vaca mía le doy leche embotellada y Y dígame una cosa, ¿le da con gas o sin gas? No, la vaca hay que darle sin gas. Porque si no, o sea, aumentaría el riesgo de combatir la capa de ozono, aumentar el agujero de ozono. No, pero además el exceso de gas en los estómagos de la vaca le causa serios trastornos y lo puede llegar a matar. Mire usted qué increíble. Es increíble, pero cierto. Todo lo que se aprende. Bueno, pero acá estoy en el Palacio Peñarol, un edificio bastante vetusto y para lo único que sirve es para recitales de música. Uh-huh. Bueno, ¿y qué artistas también guardan? Los mejores van ahí. Por eso. Y estamos viendo los votos observados, porque el resultado primario que se dio de la elección de Peñarol todavía no es el definitivo, porque hay mucho voto observado. Daban como seguro ganador a Damiani Junior, ¿no? Sí, pero falta escrutar todo eso. Hay una cantidad muy importante de votos observados que podrían llegar a dar vuelta a la elección. ¡Upa! Se lo voy a repetir. Hay una gran cantidad de votos observados que podrían dar vuelta a la elección. Bueno, entonces esto no. Esto lo estamos diciendo ahora como una verdadera primicia. Sí, entonces todos estos festejos que hubo son apócrifos, podríamos decir. En principio yo lo que le diría que ¿son a boca de urna los festejos? No, los festejos son un poco por desconocimiento del sistema. Claro. Y también el hecho de presionar psicológicamente a la Corte Electoral. Qué feo esto. Qué denuncia también, Warren. Bueno, estamos para eso. Tenemos que decir lo que es cierto. No podemos inventar nada. Y ya le digo, los funcionarios están comenzando a abrir las urnas y piensan que en 3 meses más o menos va a estar el resultado definitivo. Bueno, es una llamada de alerta también para los simpatizantes de la escuadra Mirasol, porque muchos de ellos festejaron, hay notas en prensa, estaba revisando ahora justamente la prensa escrita y lo dan como ganador, declarando él mismo que su peor enemigo era él a las propias elecciones, bueno, por el carácter que tiene. Lo que pasa es que él ve muchas películas de ahora. Claro, desde eso. Copia de ahí, vio. Es un típico parlamento de película de ahora. Yo soy mi peor enemigo. ¿Cómo sufro? Exacto. Soy capaz de sufrir. Sí. Aún siendo fuerte. Claro. Pero bueno, Damiani no es una persona. La familia Damiani en general no es una persona muy. Que haya sido muy apegada a las formas democráticas. Toda la vida, vamos a decir la verdad. Bueno, sí, podemos decir que ha simpatizado, o sea, con el poder, ¿no? Sí, claro, siempre han estado del lado de los más fuertes, ¿no? Un poco la escuela de Monóculo. Claro, exacto. Entonces no conoce que las elecciones tienen un primer escrutinio. Es verdad. Un escrutinio primario en el que no se toman en cuenta los votos observados. Y luego el escrutinio definitivo, donde sí se cuentan los observados, que es el que dice lo que la justa, la verdad. Y acá la cantidad de votos observados, votó gente del interior, votó gente en otros circuitos que no les correspondía. Tengo entendido que ha votado gente que aún que no es hincha, sí socio. Es verdad. Pero ahí, no hinchas de Peñarol. ¿Ahí cómo se dirime eso a nivel de corte? No, eso es por socio. Peñarol es un club que da tantos servicios al socio. Al asociado, como claro. Piscina, gimnasio, cancha de tenis, spa, gimnasio, digo, tiene una cantidad. Tiene un gran flujo social en ese sentido. Claro, tiene muchos socios que son socios, pero no son hinchas. Un poco parecido a lo que le pasa en el básquetbol a Biguá. Es verdad. Biguá tiene una gran masa social, pero no necesariamente son hinchas que lo acompañan en el básquetbol. Lo acompañan a Biguá, se da el caso que lo acompañan y sobre todo cuando va ganando. Cuando le bueno, va bien, ahí ahí llega. Acompañan más, pero siempre son, comparándolo con hinchadas de otros clubes de básquetbol más, como un Atenas o una cosa así. Sí, no, son menores, son inferiores. Son escasos. Pero bueno, acá estamos en esperando que se abra, empiecen a abrir. Me están diciendo que no, que ya es tarde, que la van a, que ya quedaría para la semana que viene empezarlo. Claro, porque eso hay que abrirlo siempre los lunes. Sí, tiene que ser un lunes. No, pues si las elecciones son un domingo, hay que hacer escrutinio los lunes. Claro, y bueno, así que no vamos a poder adelantar la primera mesa. Qué increíble. Va a quedar para el lunes que viene. Bueno, entonces yo le invito a Warren que se traslade de repente desde ahí, para algún otro punto, porque la noticia no podemos quedar esperando, ¿no? Sí, y no estoy en el huevito. Ah, ¿usted al final arregló eso? La Iseta. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Y estoy un poco yendo y viniendo por todo Montevideo buscando la noticia, porque si la noticia no viene hay que ir a salir a buscarla. Y si no hay que crearla. También. Es el compromiso. Es la tercera opción. Porque, es la segunda opción. Porque la gente, en definitiva, lo que está esperando es noticias. Y si no está, uno no puede defraudarla. Es verdad. Si la noticia no se hace presente por su propia fuerza, bueno, ¿quién es uno para negarle la noticia a la gente? Por la noticia es lo que tiene que llegar. Exacto. Si es real o es falsa, poco importa. Es noticia. Es noticia. Claro, ese es el ribete que interesa. Ahí está. A ver, tenemos un mensaje que acaba de llegar. A ver, un segundo, Warren. No se pongan nerviosos, Warren. Flavio, bienvenido. Mario invita a los oyentes. Saludos a los cuatro, incluye indudablemente a Manuel. Uh-huh. Yo no sé si Mario invita a los oyentes. Usted no le dijo nada a eso. No sé si podemos dar la dirección al aire, Warren, para el cumpleaños de hoy. No sé, yo chequeé Facebook hoy todo el día. A mí no me invitó nada. ¿A usted no lo invitó? No, y eso que yo le decía feliz cumpleaños. Qué increíble, no, es que tiene un carácter... Que realmente a veces habría que un día... yo me gustaría que un día que estemos acá hablemos directamente de Mario. No, yo sé cuál es el problema. Conmigo yo sé cuál es el problema porque lo he hablado con él y es la mujer que no me soporta. Claro, y él festeja en la casa hoy. Claro. Entonces, bueno, yo sé que bueno, me tocó. Yo qué sé, no sé, es un tema de piel. Claro, sí, no, no. Y bueno. Ella no quiere que yo no me puede ver y bueno, yo no voy a tener un problema con Mario. Claro. por la señora, ¿no? Lo que podemos hacer, Warren, de repente esperar un poco más tarde sobre la... Yo digo, ya pienso en medianoche. Uh-huh. Y ahí sí ir a buscarlo y bueno, hacer algún festejo más de entre hombres, ¿no? Sin tanto compromiso social, así. Lo podemos llevar a algún lugar... Yo, por eso. Que no esté la esposa. Por eso, que no sea. Como compañeros de trabajo, como hemos hecho siempre. Bueno. Sí, tipo una despedida, digamos. Claro, como una despedida de soltero. Ahí está. La típica. No sé, de repente sí, a la medianoche podemos hacer eso. Porque ya la mujer a esa altura. Hoy fíjese que debe haber estado cocinando todo el día también. Claro, pero, y entre eso y el trabajo está liquidada. Claro, yo creo que 10:30, 11, ya mire las horas que estoy hablando, ¿no? Va a ser bravo que Mario se mantenga despierto de repente hasta la medianoche. Él siempre llega a las 10 de la noche cuando estamos haciendo el programa ya como extrañando, ¿no? Como estirándose, ya desperezándose, pero un día de vida es así, un día de vida es vida, ¿no? Sí, no, además él seguramente descansó todo el día. Claro. Y yo después lo voy a llamar por celular, más canuto, así, más tranquilo, con la excusa del de feliz cumpleaños, cuando él dice ahí uno le manda toda la invitación. Y después ahí le hace que invente algo él por hablando por el celular. Bueno, voy hasta ahí. Bueno, muchas gracias. Y claro. Ahí le hacemos la escapadita. Ahí va, yo creo que eso es lo que hay que hacer. A la medianoche. Bueno, y después llama, escribe Fernando, nos manda un mensaje que también se anota en el sorteo de entradas para ver Joya. Warren, no sé si le parece, volvemos a comunicarnos en instantes porque tenemos otras noticias que hay récords para celebrar a nivel nacional. Cuando se pensaba que se cerraba un ejercicio 2008 más que venturoso, tenemos uno nuevo y que nos posiciona en el primer lugar a nivel planetario. Bueno, usted ahora va seguramente a mandar un corte. Yo voy a mandar un poco de música, un corte y hablamos después, ¿le parece? Bueno, perfecto. O ¿se comunica o nos comunica? Yo me comunico. Bueno, muy bien. Porque por ahí justo tengo que hacer una cosa y... Sí, y uno llamando en ese momento. Bueno. Bueno, muy bien, Warren. Hasta luego. Volvemos en instantes. Chao. Amigos, recuerden 480-0121, 480-6568. Tomamos en cuenta la participación de Fernando, que nos mandaba un mensaje de texto al 096-852-858. Para ustedes participar en el sorteo de entradas para ver El Círculo y para ver Joya. Nos tienen que decir también a qué película es la que les gustaría ver. De esa forma nosotros sabemos cómo orientar la entrega de entradas. Repetimos, baby, no sabemos si está toda la audiencia invitada y a raíz del problema interno que hay con Mario, su mujer y Warren, se nos hace un poco difícil que la gente llegue a el cumpleaños y no estemos nosotros como para moderar esto. Es como cargarle mucho las tintas a Mario para esta fiesta, pero bueno, después vamos a tener comunicación con él y veremos cómo estructuramos bien todo. Vamos a la música, Manuel, y volvemos en instantes. te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. De lunes a viernes a las 8 de la noche, la información tiene otra mirada. La de monóculo, cuando un ojo ve lo que dos no. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden, para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del 480-0121. Pueden dejarnos un mensaje de voz en el 480-6568 y pueden mandarnos un mensaje de texto al 096-852-858. Baby dice, lo acompaño a Biwá el viernes, por eso no pude... Baby lo acompañó a Biwá el viernes, por eso no pude seguir escuchándolos. Bueno, hay que decir que yo el viernes no estaba presente en el programa y no me queda claro el mensaje de todas formas. Jorge también participa en el sorteo de entradas para el día de hoy y Jorge lo hace con la intención de ir a ver El Círculo, la película de Aldo Garay y José Pedro Charlo. Amigos, saludamos también en la sala de chat, saludamos a Deco, que se encuentra presente. Para acceder a la sala de chat, recuerden, es www.monoculo.com. Ahí hay muchas opciones de comunicación. Hay el chat, que lo hacen siempre en directo. También está Judith, quien es saludada en estos momentos por Deco, donde pueden ver también un archivo de publicidad política que es, está en TV Rec, un archivo con desde el 89 hasta el 2004, básicamente en publicidad política de todos los partidos, el archivo más importante que hay de YouTube de publicidad política nacional. También pueden acceder al sector descargas, donde pueden escuchar siempre el último programa que nosotros tengamos grabado. No sé si estamos grabando hoy, Manuel, yo me olvidé de decirle. ¿Estamos grabando? Estamos grabando también. Ahí, luego de finalizado el programa, subimos el programa y ustedes pueden escuchar ediciones, la última, y siempre pueden escuchar alguna anterior. También está el sector de oyentes, que es la gente que se inscribe como oyente. Nosotros le devolvemos, luego de que llenan el formulario, un carnet que le ofrece aumentos en muchos puestos, en muchos comercios de todo el Uruguay. Un aumento de 10, 15 y hasta 20% según el producto presentando nuestro carnet de oyente, obtienen esos beneficios. También está un sector de bonus, que ahí hay como producciones extra, programa Monóculo, como fue el caso de la participación en una muestra de spot publicitarios de Mundial, que estuvimos en Barcelona, algunas notas de prensa cuando presentábamos nuestro espectáculo ¿Por qué votamos los uruguayos?, la participación también dentro de Meridiano Juvenil, y aprovechamos a Deco Núñez para decir, para pedirle que nos envíe las últimas participaciones, que fueron telefónicas. En fin, gráfica diferente, lo que ustedes quieran. Es una página para recorrerlo, hay una galería, hay un canal de televisión también de algunas producciones audiovisuales que hemos hecho exclusivamente para internet, créditos y también música en extra. Opciones hay de todo tipo y

am the melanin man. Look at me and you'll understand. I am the melanin man. Come from the melanin land. Continuamos, amigos, en Monóculo y no entiendo la seña de Manuel en esto. Que en 10 minutos estamos con Warren. Estamos con Warren. No, porque tenemos varias cosas. Podemos ir orejeando noticias. Tenemos también la participación de nuestros titanes de Monóculo que se fueron al interior del país para ofrecer su estilo. El debut exclusivo en acción. Esta iniciativa que surgiera hace un tiempo en Monóculo a raíz de las constantes riñas y peleas y la desorganización de la violencia en eventos deportivos y en otros eventos, pero como que han tenido mayor espectacularidad a través de los eventos deportivos. Bueno, tuvimos la inauguración en nuestro interior, después vamos a comentar un poco. Baby nos pregunta, ¿cuándo cumple el resto del equipo? Digan, hoy canta Serrat. Realmente no, esta es una pregunta que también ha llegado aquí a la radio, a la mesa de radio, y no tenemos la información. Podemos intentar de repente comunicarnos más adelante con la organización del espectáculo de Serrat, a ver si se va a desarrollar en el día de hoy, o era en el día de hoy y era mañana, estaba pronosticado dos actuaciones. Pero no sabemos si se está llevando a cabo, si se va a llevar a cabo en el día de hoy. Después vamos a tratar de informar en ese sentido. Como decíamos, los titanes de Monóculo hicieron su primera incursión en espectáculos públicos, un verdadero éxito. También lo que decíamos, el récord alimenticio, esta constante que se está manteniendo, que este 2008 estuvo más presente que nunca, o por lo menos más difundido. No tenemos datos sobre si el desarrollo de grandes comidas en Uruguay hayan sido récord, más allá de lo que ha sido este año, que hemos tenido la torta frita más grande del mundo, hemos tenido el asado más grande del mundo, un récord que fue pobremente promocionado, fue gran promocionado, pero digo, fue pobre su permanencia, porque luego Paraguay nos superó el récord y bueno, tenemos que redoblar esfuerzos para el año que viene. Ya hay un compromiso. A mí me vienen a la memoria la imagen de Agassi siendo ministro de ganadería en el momento de la consagración del récord del asado más grande del mundo, con su esmirriado cuerpo, igual saltando y gritando, vamos arriba Uruguay, vamos arriba Uruguay, y lamentablemente esto duró poco. También tuvimos, como decíamos, el chivito más grande del mundo, otro récord alimenticio. También hicimos una paella que no fue la más grande del mundo, pero sí causó sensación en Brasil, promocionando a Piriápolis. En fin, el eslogan de este año, Uruguay se come al mundo, sería como lo más apropiado. Tenemos un mensaje, nos avisa Manuel, vamos a escucharlo. Hola, gente de Monóculo, yo quería contarles algo y contarle a todo el mundo algo para que vean que en este país no solo pasan cosas malas, sino también pasan cosas buenas y que hay que destacar. Me he enterado de que está pasando algo que es impresionante, que me parece bárbaro. En Minas, por ejemplo, no sé si en otras ciudades está pasando, pero hay gente del Partido Nacional que está distribuyendo entre la ciudadanía paquetes de galletitas con el donde en el paquete dice Partido Nacional, es un paquete celeste o algo así, ¿no? Me parece destacar porque hay medios como que de informaciones de este tipo no se ocupan. Me parece una cosa muy buena porque fíjate que las galletitas y lo dulce. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué lástima, porque le recordamos a la gente que para dejar mensajes De mensajes de voz solamente tienen un minuto. Yo invito a la oyente que se comunique al 480-0121 y ahí sí salimos al aire. Una iniciativa muy dulce, la del Partido Nacional, lo de entregar las galletitas con, supongo yo, por la información que nos llegaba, con el pack diseñado, el paquete con diseño auténticamente nacional del Partido Nacional. Vamos a, ahora sí, vamos a ver. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¡Qué linda noticia! Ah, sí, la verdad que yo quedé impactada y dije, esto lo tengo que compartir. Una pregunta, primero que nada el nombre, por favor. Yo soy Mariela. Mariela, ¿tú estás en Minas ahora o...? Sí, en este momento estoy en Minas, sí. ¿Y tenés un paquete ahí frente a ti? Sí, lo tengo frente a mí, sí. Ah, ¿y cuántos paquetes tenés? Incluso, no, tengo dos o tres, porque en realidad cuando llegué estaban repartiendo y llegué ya estaban, ya le quedaban pocos, porque todo el mundo se suma y les piden, entonces dan. Dar es dar. Claro. Mariela. No, pero hablando en serio. Sí. Yo, en realidad, lo que me quedó por decir en el mensaje fue que me parece bárbara la iniciativa, porque fíjate que el azúcar contribuye mucho al funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? La energía. Energía para las neuronas, ¿te das cuenta? Por favor, es maravilloso. Mariela, yo no sé, sería de sumo placer tener un paquete de esos de galletitas, bueno, con nosotros. Pero con mucho gusto, yo en cuanto pueda te los mando. Ahora incluso estoy estudiando y comiendo de esas galletitas, porque me ayudan a concentrarme y a que mi memoria funcione un poco mejor. ¿Estás preparando exámenes? Exactamente. Uy, lo vas a salvar todos con sobresaliente, te felicito. Gracias. Pero sí, ahora sí, más que nunca. Pero imagínate. Qué lindo, qué suerte que en este país pasan estas cosas. Y es verdad la reflexión que tú hacías, claro, Mariela, sobre que muchas veces esas buenas noticias no trascienden. No, para nada, ¿qué van a trascender? Porque hay muchos intereses creados. Sí, solo unos pocos estamos así. Solo unos pocos elegidos. Claro, dispuestos a la información totalmente independiente. Sí, tal cual. No sé, Mariela, otra opción que te doy, si es complicado, si tienes un celular con cámara, sí, por favor, una foto, bueno, del paquete y la podés mandar a... Encantadísima. A monóculo@gmail.com o la podés mandar también a monóculo@1410amlibre.com. Nosotros prometemos ponerlo en la página principal de Monóculo como un testimonial de la nueva política, ¿no? Sí, una política más dulce, una política que además nos llena la panza. Claro, y que contribuye a nuestro mejor funcionamiento neuronal y de nuestro cerebro, ¿no? Pero por supuesto, Por donde lo mires es positivo. Yo voy a convocar también a un artista de la ciudad de Minas, a Andrés Mastrangelo, que se ponga en campaña de... ¿Cuándo fue esto? ¿Cómo fue la instrumentación de esta hermosa noticia? ¿Y cómo la instrumentación? Claro, ¿cómo era? ¿Iba algún político local o fue alguna autoridad de Montevideo? No, un político local. ¿Y él cómo lo distribuía esto? ¿En una plaza? Sí, en fin, sí, no sé. Sí, en lugares públicos, ¿no? Claro. ¿Y tú cómo te hiciste el paquete? Y bueno, yo estaba caminando por ahí, y cuando me di cuenta vi que había un montón de gente ahí reunida en torno a unos vehículos y me acerqué y bueno, ahí fue que... ¿Y eran promotores o era el propio político de su mano propia que te estaba dando el paquete? El propio político. Qué divino. Que me dijo que no diera el nombre porque bueno, está. ¿Por qué? No quiere. Ah, pero qué pena, claro. Porque eso ese es el problema que muchas veces pasa. La gente que comete estas buenas intenciones, estas actitudes, claro, así... Quiere quedar en el anonimato, no quiere trascender. Yo siempre me pregunto hasta qué punto son políticos, porque esto lo podría justamente explotar a otro político en su beneficio. Claro. Pero bueno, no, preciosa la noticia. Bueno, me alegro que les haya gustado. Pero por favor, siempre estamos deseosos de este tipo de información. Bueno, Mariela, para ustedes. Muchas gracias. Chao. Un beso para vos también. Chao. Hasta luego. Amigos, realmente una muy linda noticia. Esperamos ansiosamente la fotografía del paquete de las galletitas Nacional, que están dándole el toque dulce a el departamento de Minas. Atenti, nos dice, en Bichadero ya estamos preparando el gnocchi más grande del mundo. Los mantendré al tanto. Estamos ansiosos, Laura es quien manda este mensaje para ver el gnocchi. El gnocchi de todas formas ya está participando en Uruguay, pero no hay uno, hay muchos. Hay como un gran plato de gnocchis en algún caso, pero este sí es el más grande. Por favor, que llegue esa información. Apenas avancen en la producción de este evento, estaremos deseosos de informarlo. La bruja nos pregunta, ¿dan galletitas para celíacos y diabéticos? La bruja, no sabemos, bruja, lástima que llegó un poco tarde el mensaje. No sé, no me atrevería a afirmar ni una cosa ni la otra, pero estaremos al tanto. De todas formas, si esta práctica se mantiene, no solamente va a ser Minas que va a tener galletitas dulces de algún partido político. Esto se puede... Como decíamos hace minutos, Uruguay se come al mundo, puede ser una muy buena, un muy buen elemento de campaña el hacer la comida que cada uno considere la más grande del mundo y convocar ahí sí a los simpatizantes de cada una de las escuadras políticas y competir entre partidos, también la elección interna tan disputada en varios partidos, puede ser esto un elemento de campaña política. Realmente a un caso, un poquito menos de un año, ya estamos viendo señales de que esto se viene y se viene con toda la fuerza. Vamos a escuchar un poco más de música, Manuel, y volvemos en instantes. We'll be right back. Queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Continuamos, amigos. Recuerden, para participar en el sorteo de entradas, tanto para el Círculo como para Joya, se pueden comunicar al 480-01-21, 480-6568 y 096-852-858. Son entradas para el cine, para la Sala Libertad en Rondó y Colonia. Vamos a hacer una pausa. Estoy mirando la sala de chat y veo las amenazas de Deco Núñez, en el que dice que no va a pasar ninguna grabación y ahora está invitando a que yo salga para afuera. Acabo de salir hace minutos hacia exteriores y Deco no lo vi, así que creo que arrugó, pero no lo voy a decir al aire porque me parece una falta de respeto. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Monóculo, un carraspeo en la información diaria. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo, hacemos un 222 en la radio. Continuamos, amigos, en Monóculo. Tenemos comunicación con Warren telefónica y hace minutos, Warren, ¿me escucha? Perfecto. Bien, hace minutos recibimos una información, por eso usted no pudo comunicarse, de que en el departamento de La Valleja, y más precisamente en Minas, sí, el Partido Nacional estaba entregando unas galletitas dulces. Con el pack, con el envase, con los colores del Partido Nacional, una medida maravillosa, una medida que va acompañando con este eslogan que podría cerrar el año 2008, que en Uruguay nos comemos el mundo. Esta medida simpática provocó que también ISA nos mandara un mensaje y dice: ¿cómo no se nos ocurrió, para acompañar el festejo del triunfo de Obama, la morcilla más grande del mundo? Realmente a veces... Sí, bueno, es que el pueblo uruguayo tiene esa imaginación borboteante. Exactamente. Qué lástima que no lo organizamos en su momento. Una iniciativa de estas características, sí, en Monóculo hubiera sido un éxito. Una pregunta. ¿Alguno de los candidatos del Partido Nacional de La Valleja es odontólogo? La verdad que no. Porque me parece que va a ser su agosto con esta galletita, las Cariel que van a salir por esta galletita dulce. Previsor. Habría que investigar un poco más. Pero bueno, de todas formas, vamos a ver qué pasa. Hablábamos de récord mundiales, hablábamos de récord a nivel alimenticio. Sí, justamente le digo, discúlpeme si en algún momento se complica la comunicación, pero estoy acá en el crucero del sabor. ¡Upa, qué lindo! Disfrutando de sus exquisiteces. Y bueno, y a veces hay que moverse un poco, y entonces por más celular que uno tenga, la cosa se complica, ¿no? Pero simplemente eso. Está bien. Me llamaron la pasada, le digo, de Frente Amplio, de la calle Colonia. Sí. Dice a ver si podemos ir después del programa. Quieren hablar. ¿Tenemos que hablar ahí? Sí. ¿Nos citaron? Sí, sí. Es medio informal, pero sería bueno que fuéramos, me dijeron. Bueno, ahí con ropa, podemos ir así con ropa común y corriente, ¿no? De traje, saco sport. Y ahí con saco sport y mocasines y, digo, tipo liceal, va bien. Está bien. Bueno, entonces ya va a ser una escapadita después de las... Sí, yo creo que si aprovechamos y decimos eso a Mario, la mujer de Mario, claro, lo deja salir, y ahí es otra cosa, ¿no? Y ahí empezamos antes, entonces. Claro, arrancamos antes. Bueno, Warren, otro éxito, otro récord mundial fue el arroz con leche más grande del mundo. Esto se desarrolló en bueno, no tengo presente ahora el lugar preciso del país. Uruguay. En Uruguay, exacto. Y mire qué lindo. Primero que es precioso porque es un postre que a todo el mundo gusta, ¿no? Que es un invento uruguayo, además, también. También, exactamente. Pero qué lindo que fue porque hubo una parejita, sí, que no podía, nunca juntaba dinero para hacer la fiesta de casamiento. Sí. Y aprovechó y se casó en la misma ceremonia del arroz con leche más grande del mundo. Qué grande el Uruguay. Con un padrino, le digo todo porque esto da para festejar. Yo no sé si hay que comentar mucho o si simplemente celebrar. Con un padrino como Canela de boda. Y ahí le tiré todo. Revuélvase de alegría. Digo, lo que es la... Es increíble lo que es la generosidad del pueblo uruguayo, ¿no? Nunca se dirá la suficiente cantidad de veces. Y además queda mal, porque además hay como un falso pudor. Nosotros nos cuesta decir, siempre decimos, es el país más solidario del mundo, y lo es. Sí. Es el país más culto del mundo, y lo es. Pero es muchas cosas más también. Sí, pero lo que pasa es que eso lo decimos cada cuánto. Una vez cada muerte de obispo. Sí. Sería prácticamente, para decirlo, 10 veces por día. ¿Por hora? Sí. Y no le haríamos justicia a este gran país. Exactamente. Porque fíjese en este ejemplo que usted me brinda. Uh-huh. Los organizadores del récord, claro, podrían haber cobrado ticket. Perfectamente. Y decirle a la parejita: no, mira, lo lamento, pero nosotros acá estamos para el Guinness y no estamos para que vos te cases. Claro, lo hubieran despersonalizado totalmente. Claro, y sin embargo, le dieron el marco para lo que es, sobre todo para la mujer, el día más importante de la vida, ¿verdad? Y además que es un postre que va muy, muy parejo con las bodas. Yo no recuerdo casamiento en el que al finalizar la fiesta no sirvieran un pote de arroz con leche. Y mire, entre arroz con leche y torta de casamiento, hay poca única diferencia son los pisos. Porque es, sí, bien difícil, aún para los reposteros más cotizados, llegar a hacer un arroz con leche de más de un piso. una torta de boda de arroz con leche. Sí, pero bueno, lo importante es que sea dulce. Exacto. Y el arroz con leche es dulce y endulza. Y lo que me llamó la atención, porque ahora no tengo presente las cifras de arroz y de leche, pero lo que me llamó la atención, que la prensa decía que se usaron 7 kilos de canela. Y no era tanto el arroz, ¿eh? ¿7 kilos de canela? 7 kilos de canela, lo que debe ser eso, debe ser canela con arroz. No, lo que pasa es que debieron meter a la baracutanga. Sí, que quizás se marearon por la presencia de canela. Claro, por eso. Yo creo que canela a lo mejor le rebanaron 7 kilos de una parte de su cuerpo. Porque es la única explicación. 7 kilos de canela... Para una tonelada de arroz. O más. No sé. O si no sabe lo que pasa también... Con todos esos, depende de dónde la hayan comprado, esos condimentos que son rojizos, sí. Hay algunos, como por ejemplo el más común es el pimentón. El pimentón está estirado con... Se estira con polvo de ladrillo. Claro. Y la canela... Y que no afecta el sabor, ¿eh? Y es bueno decirlo, no afecta el sabor, lo hace más liviano. Claro, y además tiene la parte de absorción, claro, que en el intestino es muy importante, que hacen todo el polvo de ladrillo, absorbe toda la toxina. Y porque si fuera tóxico no habría tenistas. No. Y sin embargo uno lo ve y están en muy buen estado y con un excelente desempeño físico. Sí, y es más, hay muchos que son ambicionados por las mujeres. Es verdad, también, ¿verdad? Se ha dado. Mentira. Si bien no es un deporte que... es un deporte de hombres. Claro, no es un deporte viril, sí, tenemos que decirlo con todas las letras. No hay nunca contacto entre los jugadores. Claro. Sí, es verdad. A no ser el saludo al finalizar, pero siempre es como sin querer. Sí, sí, y muy medio como, mirá que no me interesa demasiado. Sí. No es el abrazo ese que se da en la cancha, los besos. O la patada bien dada también, ¿no? No, yo te iba por el tema del saludo. De la confraternidad. Claro, el saludo de la confraternidad. O el tercer tiempo, el rugby, claro, que incluye alcohol, que siempre es muy deseable para los deportes. Y socializa. Claro, el tenis es medio como de culo roto, ¿vio? Así. Dicho con el, decirlo, con el mayor de los respetos. Sí, es un deporte, ¿no? Frío, de pecho frío. Como que no quieren estar jugando, como que tendrían otra cosa que hacer más interesante, pero... que estar jugando. Por algo hay tantos que vienen de, sobre todo mujeres, ¿no? Que vienen de Rusia y de esos países. Sí. Que son la Kachatova, la Ivanova y la no sé, Kantova. Es verdad. Y andan ahí y no. Y es como el ajedrez, son no son deportes. Ah, el ajedrez no es deporte, eso ya está comprobado. Sí, pero este yo qué sé, para mí tampoco. ¿Pero por qué hablamos de los tenistas? Esa es una muy buena pregunta. Por el polvo de ladrillo. Por el polvo de ladrillo. Pero nada, todo tiene que ver con todo, Warren, por eso. Claro. Lo concreto es que esto es un nuevo récord. Yo creo que es el récord que cierra el ejercicio del año de Uruguay en materia de récord. No sé si vamos a tener alguno más. No se crea, porque la inventiva de este pueblo maravilloso es capaz de una sorpresa de fin de año... El pan dulce más grande, o el turrón más grande. El turro más grande lo sacamos, seguro. O el higo abrillantado más grande del mundo. Puede ser. ¿Sabes que ahí tenemos un problema? ¿En qué sentido? La mayor parte, lamentablemente, esto no lo sabe el público quizás, pero la mayor parte de la fruta abrillantada, que es uno de los manjares de la fiesta, la que todos estamos esperando. Es verdad. Que venga la bandeja de la fruta brillante. ¿Cuándo vienen los higos? ¿Cuándo? La naranja, la cáscara naranja. La cáscara naranja es lo más rico. Esa es la que primero todos quieren. Es la vedette. Claro. Bueno, lamentablemente la mayor parte es importada. Ah, no, eso sí. Pero igual, todavía se mantiene. Hay familias que todavía mantienen la costumbre de hacer alguna. No mucho, no muy rico. Pero se hace. Lo que tendrían que volcarse al tema de la sandía, ¿no? La sandía. Creo que ahí sí, una sandía brillantada sería muy difícil de que otra fruta brillantada en el mundo la pudiera superar. Porque además es una fruta exquisita, la sandía. La sandía, y además llena de nutrientes. Por favor, y agua, hidrata, es ideal para el verano. Ideal para el verano y la sequía. Usted, los grandes sobrevivientes del mundo siempre van con dos o tres sandías encima. Llegado de casa es un agujerito. Porque, claro, la agujeran y le chupan el agua. Claro. Como chupar naranja, es lo mismo. Es lo mismo. Porque uno aprieta la sandía, la como es la arruga un poco, sí. Y le saca el agua. Sí, o si no, bueno, si uno ya está en la casa y tiene las comodidades, yo tengo acá en casa el exprimidor. ¿Del de sandía? De sandía. Claro, y ahí es igual que uno de naranja, pero con otras dimensiones. Y ese hace un regio jugo, usted. Un jugo para arrancar el día, con toda la vitamina de la sandía, es impresionante. Arroz con leche con canela, qué derroche de ingenio y buen gusto, dice la bruja. Yo no sé si no, hasta me resulta un poco irónico el mensaje, no me gusta. No me gusta por parte de la bruja. Se ve que quedó enojado porque no fue ni invitada ni a la boda. Pero la bruja, que es, la bruja es sexo femenino o masculino. Porque yo recuerdo a la bruja Verón, por ejemplo. No, es sexo femenino. ¿Femenino? Sexo femenino. Bueno. Quizás haya un problema ahí de que no la eligió el novio. También, quizás sea la típica competencia que se da entre el sexo femenino. Y no se da, en cambio, entre los hombres. Para nada. El hombre, una vez que perdió. Y a otra cosa. Y si era amigo, enemigo, sigue siendo lo mismo. La mujer es distinta. Es verdad. La mujer apuñalea por la espalda. Es traicionera. Es traicionera. Sí, hay que decir la verdad, duele, pero es verdad. Pero ¿y por qué callarlo? ¿Por qué callarlo? Si es así. Otra de las noticias, le comento a Warren, porque esto duele un poco porque se maneja con una liviandad. Sí. El tema es, hoy es el Día Internacional del SIDA. Sí. Un flagelo. No diga nada. ¿Eh? Sí, no diga nada. ¿Cómo? No diga nada. Si, ¿vio? Eso es lo que yo quiero comentar con usted. Nosotros durante mucho tiempo hemos visto cómo las hinchadas futbolísticas antes se iban en familia. Uh-huh. Antes podían convivir de diferentes equipos en un estadio, hasta en una misma tribuna y hasta en una misma hilera de asientos y no pasaba nada. Uh-huh. Después que fue empezó a cobrar popularidad del fútbol argentino, sí. Que estaba los estadios totalmente llenos de argentinos. Sí, que además es una curiosidad, no se sientan, no tienen para estar sentados, tienen que estar parados. Tienen hasta un tienen pasamanos en las tribunas. Es verdad. Ahí empezaron a verse las primeras escaramuzas. Uh-huh. Y la gente, víctima de falto de pocas ideas, empezó a copiar a los argentinos. Hoy vemos cómo a lo largo del tiempo se habla del flagelo del SIDA, del flagelo, de las muertes, de que todavía no, que ya están probando que casi que no. Y hoy vemos en pleno 2008 como una publicidad de la enfermedad que no hace más que mantener esto. Nosotros tenemos que entrar en una política de cerrar los medios de comunicación a estas cosas, taparlo. Claro. No podemos estar en ese constante bombardeo, porque al final después un chiquilín dice, ay, yo me lo voy a agarrar por curiosidad nomás. No, pero ¿sabe lo que pasa? Está lo que podemos denominar como sensación térmica. Es verdad. Entonces, si nosotros agarramos, nosotros lo podríamos hacer, porque tenemos acceso a las estadísticas del Ministerio de Salud Pública y de la Organización Mundial de la Salud, uh-huh. Y diéramos todos los días los casos que hay, cómo va aumentando, etcétera, etcétera. Lo que vamos a crear es una bola de nieve. Claro. Y la sociedad se va a pensar que está inmersa en un tejido social lleno de enfermos. Es verdad, porque vamos a entrar en esa bola de nieve y no vamos a tener elementos para controlarlo, que es lo mismo que pasa con la violencia en el fútbol. Justamente, es exactamente lo mismo. Si a la gente no se le informa sobre este tema... El tema no existe. El tema no existe. Está clarísimo. Está clarísimo. No sé, y quizás a, sea a, la... Al dejar de existir el tema, los casos que haya se van a ir terminando... Por su propio peso. Por su propio peso y se acabó el tema. Y a otra podemos cosa. Seguir, es una irresponsabilidad total dar manija con eso, que lo único que va es a las arcas de los grandes laboratorios mundiales que dicen que investigan y no investigan nada. Se favorecen unos pocos. A mí, yo sabe que creo que ya la cura la tienen hace años, pero no la... Es como los sistemas operativos de computación. Uh-huh. Es igual. Tienen sistemas más evolucionados, tienen máquinas más poderosas y las van largando de a poquito. Cada tanto le dan paliativos, así. Como, claro. como algo que extiende, que hacen que el virus sea no sea tan nocivo o alargar la vida del paciente. Y deben tener la cura hace años. Yo quiero ver si mañana se infecta uno de los dos señores dueños del laboratorio. Uh-huh. A ver si nos encuentran la solución rapidito. Si la van a encontrar rapidito, pues usted no lo va a saber. No, se lo callan la boca. Claro, no lo va a saber nadie. Y vamos a seguir en lo mismo. Es verdad. Porque con eso hacen la plata. Exactamente. Exactamente. Y también, ¿sabe qué? Mm. Hay que cortarla con toda esa propaganda de la prevención, del preservativo y todas esas cosas. Cuando, sí. Porque estamos también metiendo propaganda por ese lado. Sí, subliminalmente sería, claro, en esos casos. Y además, sinceramente, Flavio, usted es hombre y usted sabe. No se puede comparar la sensación de piel contra piel a una sensación de piel contra plástico. Exactamente, sí, sí. No es natural. Contra el género humano. Es contra el género humano y además impide la procreación. Totalmente. Si no falla, no hay procreación. Claro. Y además, si no hay procreación, ¿para qué va a haber sexo? Claro, ¿cuál es la finalidad del ser humano? Exacto. ¿Para qué estamos acá? En la Tierra. Para tener hijos. ¿Para qué? O hacer la porquería es para divertirse y pasar la bomba. Sí, no, porque es cuando uno se enfrenta a estas situaciones, pero dice, pero esto que es un kibebe. Sí. ¿Esto qué están tratando de proponer? No, realmente todo el tema. Hay que hacer una avanzada, Warren, moral en nuestro país. Yo creo que nosotros tendríamos que ser los abanderados de esto. Yo creo. El tema tiene varias puntas. Está el tema ese de estas enfermedades y pudriciones. Uh-huh. Está el tema del aborto. Sí. Y algunos otros temitas más que tenemos juntos. Y la educación sensual. También. Todo eso lo tenemos que manejar nosotros. Ya llegó el momento. Sí. Yo creo que se van a ser las banderas del año 2009 de Monóculo. Nos vamos a tener que poner las cosas bien claritas y decirlo de una vez por todas, decir nuestra verdad. Más duele a quien le duela. Claro, porque se da el momento que el ser humano vuelva a la naturaleza. Es verdad. Y en la naturaleza, Flavio... se lo digo por conocimiento de causa. Uh-huh. El estado normal de la mujer o de cualquier hembra, uh-huh, mamífero, sí, es empreñada o lactando. Una vez que se desarrolló, ¿verdad? Claro, sí, yo obviamente, ¿no? Entonces, no hay silicona, no hay cosas raras, no hay operaciones, nada. Además, digo, tanto que promocionamos un Uruguay natural, pienso que tenemos que empezar también en todo sentido, ¿no? Es la base. El Uruguay lo hacen los hombres y las mujeres que viven en este país. Claro. No es un eslogan, no es un póster, no es una fotografía. No, es gente, son seres humanos. Seres humanos que generan seres humanos. Exactamente. Gente que busca gente, como decía aquel programa tan bueno. De Bañato, sí. Es verdad. Exacto. Y gente que busca generar más gente y así una mujer, uh-huh, sana, bien alimentada, puede a lo largo de su vida, si está emparejada con uno o más, o distintos, no sé. Eso no lo pongo en cuestión, es un tema de cada uno. Sí, no, no, ahí nosotros respetamos totalmente la, claro, la decisión de cada uno. Fíjese que a un hijo por año puede tener, si empieza a los 15... 10, 15 y hasta hijos. Los 50 años, no, pero hasta los 50 puede tener, pero diga el 45... Y tampoco se puede decir que no ha tenido una vida sexual. Y no. Después de 5 o 6 hijos, uno ya puede decir, bueno, me siento satisfecho. Claro, sexualmente, ya, ¿para qué quiero más? Digo. No, y ya entrando en lo que es la educación sensual, hay sexólogos que admiten la posibilidad de relaciones durante la gestación. Es verdad, también. Por también. Lo tanto, eso. Ahí sí, si le gusta para divertirse, ahí tiene. La naturaleza es sabia. Claro. En ese sentido le ofrece las oportunidades. Le da la oportunidad. Hoy hay otros animales que no la tienen. Es verdad. Porque pierden inmediatamente el deseo sexual. Sí. Y que es más, y que tienen celos de repente cada bastante tiempo. Sí. Fíjese nomás lo que es la pobre perra, es que tiene 2 por año. Por eso. Y es un bicho que uno nunca lo va a ver como mal. No. No lo va a ver angustiado, no lo va a ver con contención. Uno ve cualquier animal y no puede decir, este está con un problema sensual. No. No. Sí. Sin embargo, no sé, hay que volver un poco a, como usted dice, a la naturaleza, pero también no solamente basta con eso, sino también tomar cartas en el asunto. Uno, que tiene la responsabilidad de estar al frente de un micrófono, tiene que tener cierto grado, tiene que desprenderse del ego, de ciertas cosas que son agregadas y que no hacen a la verdadera esencia del ser humano, y hablar con el corazón, hablar con la ciencia y hablar con la verdad. Es verdad, la verdad me ha dejado mudo porque todo eso que usted ha dicho son palabras para ser escritas con letra de molde, hilo de oro en un cuaderno de seda para guardarlo para la posteridad. Porque no hay cosa más sensata que yo haya escuchado en años. Pero si no la hacemos nosotros, Flavio, no la va a hacer nadie. Sí, a veces uno se queda esperando el reconocimiento. Y es un error. Tiene que ser proactivo. Lo que nosotros siempre pregonamos, pero muchas veces no, pero en algunas circunstancias no lo practicamos. En este caso, nosotros hemos sido totalmente omisos al tema del SIDA y esto todos los años la misma cantalela, siempre se habla de lo mismo y bueno, ya basta de estar de brazos cruzados. Y ni que hablar de la plata que hacen los de las cintitas rojas. Porque ese día el señor de cintitas rojas se hace para todo el año. Se hace la zafra. Claro. Hace la zafra. No sé. ¿Cómo se comercializa con el sufrimiento ajeno? Es que no hay, a veces en el comercio, Warren, no hay escrúpulos. No. Eso solamente, lo único que importa es el dinero. Lamentablemente así es. El ejemplo que usted daba del presidente de la compañía del laboratorio que tiene la vacuna contra el SIDA, que se enfermó, claro, y se curó y nadie dijo nada. Está claro, él no larga la vacuna al mercado porque le conviene venderle otros remedios que mantienen el SIDA en la vuelta. Y cuando la venda, la va a vender bien carita que la va a vender. Ya ha habido otros intentos así de comercializar como antídotos al SIDA y siempre se habló de cifras astronómicas. Sí, bueno, un poco también es lo que le pasó aquel dentista que descubrió la vacuna contra la caries. Es verdad. Que lo asesinaron en su propio... Con la boca abierta. Con la boca abierta. Con un palillo de dientes clavado. Ahí está. Sí. Trascendió el mundo esa noticia. Sí. Quienes tengan memoria sabe de qué estamos hablando. No sé. Entonces, bueno, estamos en manos de... De mercaderes. De mercaderes y de corruptos. Y si nosotros no yo no veo realmente que haya en este país una fuerza capaz de liderar, una correrse hacia el terreno natural, el terreno de las cosas importantes, serias y vivir la vida plenamente, que Monóculo. Si Monóculo no hace esa movida, La cruzada, es una cruzada. Una cruzada, y que creo que lo tenemos que hablar hoy de noche. De repente ahí en el festejo. Porque también está el festejo, pero también... para mí es un festejo esto que estamos haciendo, Warren, ¿no? Es un poco poner las cosas en su lugar y es una forma de festejar. Porque hoy trabajamos nosotros 10, 15 minutos ahí en la charla. Pero le estamos dando tranquilidad a las futuras generaciones. Pero escúcheme, esta charla de 10, 15 minutos, ¿cuántos años de meditación tiene atrás? Esto no es una improvisación. No son ni ideas que vengan así, voy a decir lo que se me ocurre. No. Acá hay estudio, acá hay trabajo, acá hay encuestas, trabajo de campo. Muchísimo trabajo de campo, más para uno que para otros. Es verdad. Pero realmente son conclusiones que se han llegado después de un trabajo serio. Y que para nosotros no es nada simpático tampoco decir lo que estamos diciendo, porque perfectamente podíamos evitarlo y seguir la corriente. Claro. Y subirnos a la ola. Sí. Y estar en la cresta de la ola como siempre hemos estado, y olvidarnos de eso. Pero el compromiso de la comunicación hace que uno adopte posiciones que a veces pueden caer no del todo simpáticas. Hay momentos que... Bueno, Monóculo los conoce, los ha vivido. Pero hay momentos en que hay que hacer un parate. Es verdad. Porque la cosa ya está demasiado venida abajo. Está relajado todo. Sí, es todo un relajo, es todo acá, cualquiera hace cualquier cosa. Y no hay un límite entre lo bueno y lo malo. Entre la libertad y libertinaje. Ahí está. Se están muy de moda los grises. Sí. Y tenemos que volver al blanco y negro. Que es clarito. Que es clarito. Es clarito. Los grises yo no sé. Los grises embarran. Claro. Si bien no tienen el color del barro, hacen esa es como... El gris, sabe que yo lo veo como una neblina. Claro, y ahí no aclara nada. Que no aclara, que no ve, usted no ve nada. Y además le da lo mismo, ir un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, hasta que en un momento va a un lado y se revienta porque viene un auto y lo pisa. Exacto. El blanco y negro es bien claro. Por un lado van los autos, por otro lado vamos las personas. Ahí va, ahí clarito. Está. Lo que está bien, lo que está mal. Y punto. Y ya tenemos que llegar a eso, porque es demasiados años que estamos con esto de que, qué bueno que no tanto, qué bueno que no es tan así, que esto no es una enfermedad, que esto sí es una enfermedad. Resulta que ahora en este mundo loco, los gordos son enfermos y los gays no son enfermos. Sí, hemos llegado a eso. Entonces, ¿qué podemos decir? El gordo que come porque tiene que comer. Porque tiene hambre. Porque tiene hambre. Claro. Cumple con una función biológica y psicológica. Exacto. Es el cuerpo que se lo pide. Claro. Cualquier animal que usted vea puede haber animales gordos. Exactamente. En cambio, el gay no se da naturalmente. En la naturaleza no se da. Se da en animales en cautiverio únicamente. Es verdad. Están totalmente por fuera. Claro. De lo que es la condición propia del animal, quiero decir. Sí, o sea, está fuera de lo que es natural. Exacto. Entonces, en la cruzada hacia la naturaleza, aquellos que nos quieran acompañar y sean partidarios de su propio sexo, ya en la... tendrán que abandonar esa costumbre tan fea y... perfectamente pueden ser... Irreversible. Porque todos se pueden curar. Claro, pero de todas maneras, si hay algunos incurables, pueden ser célibes. No hay ningún problema. Exactamente. Los hay en la iglesia por millones. Es verdad. Así que no veo por qué... Gente que renuncia totalmente, sin ningún problema. Sí, se dio, por ejemplo, mucho se vio en Estados Unidos. Sí. Que la iglesia le pagó millones de dólares a familias porque los sacerdotes que atendían a sus hijos no los tocaban. Es verdad. Se ha dado. Es más, ha llegado al extremo que han hasta pedido disculpas en algunos casos. Claro, porque le falta el contacto físico, el abrazo. Claro. Que es lo que hace que uno se sienta humano. Es verdad. Esto no puede esperar. Esto no puede esperar a las elecciones. Esto no puede esperar más. Es nuestro compromiso, Warren. Vamos, esperamos estar a la altura, sabemos que lo vamos a estar, pero esperamos estar a la altura de los acontecimientos en este sentido. Yo no va a ser una tarea fácil, también le digo, ¿eh? No va a ser fácil, y si fuera fácil no la encararíamos. Sí. Se la dejaríamos a algún navizardo de por ahí que la hiciera. Exactamente. Warren, tengo que hacer una pausa comercial. Tenemos algunos mensajes, los voy a leer ahora. Bueno. Yo quiero tomar mate con la misma yerba que toma Cucurulo, dice Isa. Y la bruja, sexo indeterminado como los angelitos, bestias, la bruja, también es válido. Hay figuras en el panorama religioso que pueden ser también motivadoras de repente. ¿Pero no tienen pirulín los angelitos? Y tienen, sí, pero como que no, nunca están como... Siempre están... Son chiquilines. Siempre se están portando bien. Sí. Y eso es lo que tenemos que rescatar. La buena conducta. Es verdad. Nosotros ya lo hicimos, ya hicimos una avanzada en el año 1975. En el área de la orientalidad. Es verdad. Ahora tenemos el compromiso de seguir con nuestra cruzada. Fue el sexicentenario. Sí, ahora el problema es que... problema agregado es que no tenemos a quienes nos apoyaron en ese momento. Sí. Muchos ya no están y otros están con poca capacidad de militancia, podemos decir. Es verdad. Y sabemos que tenemos una cosa que se llama corrección política. Exactamente. Que está infiltrada en todos los estamentos de nuestra sociedad. Mm-hmm. Está en contra nuestra. Es algo que viene de otros países. De otros países donde decirle negro a un negro está mal. Sí, es como lo toman como una falta de respeto. Lo toman como una falta de respeto. Ya, bueno, acá en este país también, cuando... yo no me acuerdo ahora quién fue que dijo una merienda de negros, fue un problema. Fue de Posada, sí. Fue de Posada. De Posada, que propiamente es un descendiente de morenos. Es verdad, lo decía Prestes, era que traía esa información, yo no me acuerdo, ¿no? No sé, pero... Pero él salió a decir, ¿no? Claro, Prestes, que estudia todo el tema de las líneas sanguíneas y la heráldica y todo eso, justamente confirmó que eso, la gente de apellido que es de tal cosa, es verdad, provienen de esclavos de las familias que se llamaban con el apellido sin el D. Claro. O sea, de Herrera, eran esclavos de la familia Herrera y así sucesivamente, de Posadas, de Aedo. O sea que los blancos, la mayor parte, son negros. Son negros. Aunque suene contradictorio. Es increíble, ¿no? Es increíble. Pero bueno, como digo, tengo una pausa arriba, Warren, unos minutos, estoy atrasado. No sé si nos comunicamos nuevamente, porque después voy a intentar también la comunicación con Mario, a ver cómo está celebrando este cumpleaños. Bueno, ¿sabe qué, Flavio? Mm. Yo acá tengo la mesada del crucero, que está bastante liquidada. Y el crucero del sabor. El crucero del sabor, y sí. Me tengo que poner a limpiar antes de ir para la casa del frente, que nos están esperando. Bien. Y entonces yo ya lo estoy dejando por acá. Bueno, muy bien. Mañana nos vemos aquí en el estudio, ¿verdad? No, nos vemos dentro de un rato. Sí, no, yo digo con la audiencia. Con la audiencia, sí, con la audiencia, sí. Bien. Y yo ya voy preparando toda una presentación. Uh-huh. Con toda esta propuesta que estuvimos manejando un ahora. Un PowerPoint. Ahí está. Para hacer circular entre la gente que está inscripta como oyente o que son contactos de Monóculo. Ya sí, es momento. Pero primero hay que ver con esta gente del frente, a ver qué... Ah, no, esto... Nosotros tenemos nuestra propuesta y a ver qué pasa, ¿no? A ver si cuaja. Uh-huh. Bueno, muy bien. Bueno. Hasta mañana, Warren. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Amigos, vamos a hacer una pausa, estamos un poco pasados unos minutos de la pausa comercial y volvemos intentando la comunicación con la fiesta de Mario en su cumpleaños. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Para sentir, para escuchar. Estás en 1410 AM Libre. Y en diciembre, promo fiestas con 15% de descuento en todos nuestros productos. ¡Te esperamos! Óptica Estela Hinchuk, Sarmiento y Francini, Puerto Buceo y Punta del Este. Montevideo Music Group presenta. Agarrate Catalina presentando su DVD doble con imágenes de sus giras Pasaporte, Tabaré Cardoso y toda su banda con su disco triple de colección. 4 de diciembre, Teatro de Verano. Artistas invitados, Emiliano Muñoz y El Zurdo Becio. Entradas anticipadas en todos los locales Habitat del país. Las entrevistas de Sonia Brescia en www.1410amlibre.com. Para pensar y entender la actualidad. Y al final de la tarde, entrevistas de primera voz. En diálogo con nuestros columnistas y la entrevista central en un resumen de una hora. Entrevistas de primera voz de 18 a 19 por 1410 AM Libre, Radio de Periodistas. Tintorería Regia, la tintorería de los uruguayos, le acerca la tintorería a su hogar. Llamando al 400-6800, retiramos y entregamos sin cargo. Tintorería Regia, siempre pensando en usted. Noticias, opinión, descargas de audios y encuestas en www.1410amlibre.com. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden, para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 480-0121, 480-6568 y el 096-852-858. Tenemos entradas para Joya y para El Círculo. Vamos a estar entregando al finalizar el programa. Todavía quedan 20 minutos de Monóculo. Tenemos dos mensajes y luego vamos a intentar la comunicación con Mario para ver si podemos arreglar todo y llegar ahí sobre la medianoche y un poco sacarlo de las preocupaciones de un cumpleaños totalmente familiar para divertirlo un poco. Hola, estimados monocúlicos. Estaba escuchando que una oyente de Minas, creo, estuvo contando que había un político entregando un paquete. ¿Qué paquete estuvo entregando? Que me dejó sobre ascuas, deseosa de saber. Yo también, ¿de qué paquete de político se trata? En una plaza, parece que lo andaba entregando. Por favor, díganlo, chicos. Bueno, un abrazo, gracias por todo. Carmen. Carmen, ya lo dijimos y supongo que ya está aclarado, pero de todas formas era un paquete de galletitas dulces que estaba entregando un político en la ciudad de Minas. ¿Tenemos a Mario? No, tenemos a alguien. A ver, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Yo llamaba para, como estuvieron hablando de los premios Guinness. Sí, de los récords. Sí. Era para comentar que se está organizando el pericol más grande del mundo. Acá es verdad, lo habíamos mencionado y no lo habíamos dicho en el día de hoy. Es verdad, donde 1.200 parejas se van a mezclar en la danza típica nuestra, nacional. Ahí va, creo que se va a hacer en la plaza de Canelones. Es verdad, en Canelones. Ahí va. Y bueno, una amiga mía está ensayando para participar ahí bailando. ¿Y tú no estás ensayando? ¿Qué pasó? No, yo soy muy patadura y fui y me dijeron que no. ¿Fuiste a la clasificación y no pasaste la prueba? No pasé, me hicieron muy patadura y lo que pasa es que si escuchaba la letra no me coordinaban los pies. Claro, y si intentaba bailar no escuchaba la letra. Claro, no es para cualquiera, no, realmente. Es un tema muy serio, muy profundo y es no verdad. Es para cualquiera. ¿Cómo es tu nombre? Cecilia. Cecilia. Bien, sí. ¿De dónde nos llamas, Cecilia? De Camino Andaluz. Camino Andaluz. ¿Primera vez que llamas? Sí, por teléfono sí. Mandamos mensajes a otros programas. Ah, muy bien. Pero por teléfono sí, la primera vez que me comunico. Bueno, Cecilia, te agradezco la comunicación. Bueno, dale, un beso a todos. Chao. Gracias, un beso para vos también. Tenemos otro mensaje, ¿verdad, Manuel? Sí, tenemos otro mensaje y agradecemos la información y el aporte de Cecilia porque se nos estaba pasando también. Mientras esperamos que quede otro mensaje, recordamos 480-0121, 480-6568, justamente para mensajes y mensajes de voz y mensajes de texto al 096-852-858. Ahora sí. Estimados, me dejaron esperando la respuesta acerca de qué paquete estaba entregando ese político. De todas maneras, llamo para apoyarlos porque en realidad yo tengo miedo que me excomulguen, ahora ya no, pero siempre he tenido miedo, por eso he detestado el preservativo, porque capaz que no se excomulgan si usamos eso. Así que ustedes tienen mucha razón y por suerte que están defendiendo los principios de cristianos, judeos, musulmanes, no me acuerdo bien de qué, pero de no usar el preservativo. Hasta luego, un beso, chao. Muy bien, bueno, ya fue aclarado, yo supongo que este mensaje tenía más tiempo. Y nosotros le decimos a la gente que tomamos contacto con los mensajes una vez que son emitidos, no los escuchamos antes, por eso pasa este tipo de cosas. Ahora sí tenemos un nuevo mensaje. Hola, Monóculo. Sí, aguarden. Hay una legisladora del Partido Nacional que precisamente es dentista. No me acuerdo si es diputado o senador. Diputada, creo que es, por La Valleja. Así que debe estar todo orquestado. Sí, quiero entradas para el cine, así que quiero entrar en el sorteo. Doris, mira, 713-1. Bueno, chao, gracias, Doris. Muy bien, Doris, tomamos en cuenta el mensaje y la información y confirma, no digo sospecha, sino nuestra intuición de que podía haber alguien directamente involucrado. Otro mensaje que nos... Hola, Monóculo, un feliz cumple para Mario y Warren tendría que estar contigo con este temporal. Estar de movilero, es verdad, Julia de Parque Rivera, pero así fue la decisión, un poco estar tras la noticia cuando los otros medios se resguardan en un estudio de radio. Ahora me hace señas que aguantemos, que esperemos, que todo va a llegar en su momento. Nos dice Manuel. Doris, tomamos en cuenta también los datos para el sorteo de entradas. No sabemos de qué película prefería Doris participar, si en La Joya o El Círculo. Vamos a ver qué pasa. Saludamos también a Peggy. Saludamos también a Fiasco. Yo no sé si lo habíamos saludado a Fiasco, que acaban de ingresar en la sala de chat. Eh, Bueno, y vemos en la sala de chat justamente que se comenta el apostolado por la defensa de valores de Monóculo. Y bueno, esa fue la prédica durante casi 20 años en la comunicación, siempre tratando de reunir a la familia uruguaya. Cuando decimos reunir, hablamos de esas familias que de repente están un poco dispersas, y por eso Monóculo ha dado un programa, ha producido un programa que se puede escuchar en familia más allá de la edad de cada uno del que está del otro lado. Otro mensaje que acaba de llegar, Monóculo, para participar, nos dice Raúl, nos manda el número de cédula. Gracias, Raúl, dice, buenísimo el programa. Y bueno, le agradecemos el mensaje a Raúl también y tomamos cuenta de su número de cédula. No sabemos si logramos la comunicación. Sí, tenemos la comunicación. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Mario, feliz cumpleaños. Feliz Flavio, lo que lo hemos extrañado. Pero otra vez escuchar su voz al aire. Pero se el éter, Flavio, ¿cómo le va? Me imagino, Mario. Bien, bien, pero no, lo importante acá, Mario, es su cumpleaños. Sí, ¿cómo? ni hablar. Acá estoy en la casa de los vecinos. Ah, se fue festejando. Bien. A lo grande. Exactamente. ¿Y qué le prepararon, Mario? Acá tenemos, mire, le cuento, le voy a hacer una repasada general. Tenemos sanguchitos, tenemos torta de zapallito. Los sanguchitos medio berretas porque se ve que los vecinos, viste, están medio complicados de plata y... Sí, claro, lo agarró también en una fecha como hoy que todavía no cobraron mucha bueno, gente. Bueno, pero digo, un vale, Flavio, para homenajear al vecino, al mejor vecino de todo el edificio. Exacto. ¿Sabe lo que es esto? ¿Le prestaron sillas como hacen siempre o no? No, tenemos... las sillas son de acá, de la casa. Uh-huh. Yo me elegí un sillón que hay y después el resto de la gente más o menos se va acomodando. La gente más vieja ya se fue a acostar prácticamente, digo, la sacamos porque aparte son los que más comen, ¿vio? Exactamente, no, lo que nosotros hablábamos con Warren hace minutos es que nosotros tenemos una reunión que pasar a buscarlo cerca de la medianoche. Yo supongo que ya su mujer está durmiendo. Sí. Warren nos puso al tanto de la situación tensa que han vivido su mujer y Warren, tanto es así que no lo puede ni ver. Entonces a la medianoche nosotros lo vamos a pasar a buscar y hacemos la reunión de trabajo. Ah, bien. Donde usted ya sabe. Le sugerimos que se pegue un bañulo para terminar el festejo. Tengo la botellita de Espadol, ¿eh? Bueno, mejor. Tengo la botellita de Espadol. Mejor aún y cerramos como todos los años. Sí, tengo que terminar con estos plomazos que tengo acá metidos. ¿Quién es? Pero no, ¿y por qué no? ¿Sabe qué es lo que puede hacer, Mario? Ahora cuando cortemos empieza a desperezarse. Yo lo que quería... Y a bostezar. Lo que pasa es que puede creer que acá los vecinos me dejaron a la abuela en la casa. Yo quería venir y tirarme un poquito, ahora vi después que haber comido, poner de repente un poco de cara en fastidio y venir a tirarme acá, decirle, bueno, sigan ustedes festejando, ustedes que pueden, y yo me voy a tirar, voy a pegar un poquito en los ojos para dormir, que estoy cansado. Y no. Y recostarme, y está la vieja acá metida, y yo no me le tiro al lado ni loco, Flavio. Y no, más bien. Feliz cumple a Mario. Por ¿cuántos favor. Diciembres nos dice Ana? No sé si usted quiere revelar su edad. ¿Cómo no? 54. 54 añitos. Y yo sé que hay otro mensaje también que... sí, Julia de Parque Rivera decía, hola Monóculo, un feliz cumple para Mario y Warren tendría que estar contigo. Con este temporal era lo que decíamos hace minutos, no podía estar de movilero, pero bueno, a veces la noticia provoca eso, que uno tenga que estar fuera del estudio, de lo confortable del estudio. Sí, sí, totalmente. Hágame... Yo Flavio no lo podía llamar porque puede creer que esta gente tiene solo llamada en entrada. Ah, lo... ah, sí, es un desastre. Sí, porque es el salón de fiestas, claro. No, es acá, es un lugar que yo meto porque, bueno, para que no se haga mugre acá, en que no me ensucien en casa, digamos. Claro, usted lo sabe. Y bueno, más que es techado, ¿eh? Sí, eso es techado, pero yo igual eso no me preocupa porque el patiecito acá les salgo y después les camino y después tienen... No, pero ojo que la vecina en eso es muy atenta y limpia enseguida. Ah, bueno, eso me deja tranquilo. Se me ha caído algún pedacito de piso y eso en una alfombra y ella ya enseguidita vino con... Que no lo saca. La verdad que bien el trabajo no lo hace, pero se da maña y es importante. Fiasco también le manda saludos en la sala de chat. A nuestro merchandising master. Exactamente, y también lo saluda Judith. Muchas gracias también a Judith. A ver quién más, porque sé que ha tenido unas cuantas salutaciones, pero bueno. Bueno, Flavio, pero escúcheme, usted me ha hecho ahí, me ha adelantado que manden algún dinerillo, arrancaron con alguna vaquita y algo. No, acá le digo que es puro saludo, ¿no? No le llegó ni siquiera para comer de garrón algún pedacito de torta, nada. Nada, no, realmente. Yo de acá lo convidaría. La verdad que quedó todo tan feo, la verdad que las preparaciones quedaron tan feas. Yo le digo, ¿cómo hay gente que no se amaña para la cocina y no le pega? Y por más que quiera, realmente... Por más esfuerzo que haga, no. No, la pizza aceitosa, después las milanesas también enchumbadas. Porque aparte le digo, ¿a quién se le ocurre? ¿Sabe lo que hicieron? Milanesitas chiquitas para picar. Milanesita de copetín. No. Milanesita de copetín en algún cumpleaños. No, la verdad. Yo le digo, el año que viene me parece que... ¿Lo festeja? O no lo festejo en mi casa y compro lo que yo quiero. Claro. Las cosas hay que comprarla uno. Si espera que las compren los demás... Exacto. ¿Y el resto cómo está? Pero deben tener un hambre que se comen cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Sabe con quién? Mire, la gente que hay acá, Flavio, si usted la viera... Están todos con los ojos grandes, nunca no, vieron una milanesa picadita. ¿Hace cuánto que no ven milanesa? Por eso, qué sé yo. Bueno, muy bien. Realmente debe haber llegado algún mensaje más, Mario, que yo ahora no estoy accediendo, pero bueno, todo el mundo... No se preocupe, un saludo muy grande a todo el mundo. Muchas gracias por acordarse. No solo de saludos vive el hombre, pero bueno, de todas maneras es una buena... Es una buena señal. Actitud, ¿no? Es una buena señal. ¿Cómo? Es una buena señal porque aparte es el primer año, Flavio. Por eso. Si en el primer año recibimos saludos para el cumpleaños, nada nos dice que de repente en 2-3 años nos esté llegando algún regalito. Claro. Algún yo creo... desodorante, alguna cosita de... Un par de medias. Alguna cosita. Un pañuelo. Sí, qué sé yo. Esos son los regalos que uno quisiera. Sí, un lindo bikini para el verano. También, Peggy también lo saluda en la sala de chat, bueno, o sea que realmente yo acá creo que el único que no ha saludado todavía y ya con esto se compromete es Deco, pero bueno, Deco se hace el difícil. Qué también. Lástima, lo que pasa es que eso porque vio que la gente que escucha rock progresivo es más rebelde. Son más fríos. Claro, sí, no, de son hecho hace rato. Porque son de la generación beat. Claro, como que han perdido esos valores que uno intenta rescatar permanentemente, que es el de la familia, el de celebrar un cumpleaños, ya ellos los ven como dejado de lado, como sí, que ya pasó, ya era, sí. Igual le dicen claro, ya era, exacto. Y uno queda ahí en esa situación incómoda. Y bueno, ¿qué va a ser? Igual un saludo grande también a Deco de todas maneras y... por estar siempre engrosando la fila de nuestro chat. Exactamente, es verdad, siempre está presente. Siempre presente. Bueno, Mario. Bueno, viejo, un gustazo oírlo, un saludo a toda la gente, muchísimas gracias por todos los saludos. Acá, man, ahora sí lo puede escuchar. Mire qué divino. Oh, no, culo. Qué bueno. Y acá se arma la fiesta, yo supongo que va a ser la farándula ahora con el teléfono, Mario. No, en serio. Diga, ¿sí? No me haga esto, Flavio. No se me ponga así. 54 añitos, como acaba de llegar un mensaje que dice Ana, un chiquilín, un auténtico chiquilín. Y cómo tengo el corazón, Flavio, por favor, no me haga esto. Por favor. Con todo el aceite que llevo ingerido hoy. Exacto. Y bueno. Bueno, Mario, Un abrazo. Que termine mejor. A las 12 quedamos como siempre, sí, como sí, es un clásico. Ahí vaya apagando las luces, de repente barriendo. Yo si le pongo la lanita roja en la ventana, usted golpee. Claro. Si no está la lanita roja, toque timbre. Bueno, muy bien. ¿Está? Queda por esa entonces. Bueno. Bueno, nos vemos. Un abrazo, saludos a todos, nos vemos. Hasta luego. Chao. Amigos, ahora sí, últimos minutos de Monóculo. Vamos a repasar la gente que se ha comunicado con nosotros para participar en entradas. Tenemos algunas dudas, vamos a ver si nos da para darles a todos quienes llamaron. Para Fernando, claro, tenemos para Joya. Bueno, Joya fue el que llamó Fernando, le dejamos un sobre acá, Fernando 209/5, y después Jorge Doris, claro, tenemos entradas para El Círculo, para Jorge 330/0, para Doris 713/1 y para Raúl 060/8. A ellos dejamos un sobre con dos entradas para El Círculo y también para Joya. En el caso de Fernando, la pueden pasar a retirar aquí a AM Libre, a Garibaldi 2579. No hay problemas de horarios, pueden venir cuando les resulte más cómodo. Queda un sobre a su nombre. Y de esa forma pueden asistir al Cine Libertad. Recordamos que el Cine Libertad exhibe de miércoles a domingo. O sea, lunes y martes no hay función. Ustedes tienen que comunicarse con el cine para saber los horarios, ya que en la misma sala se dan estas dos películas. Amigos, nada más. Dentro de instantes viene Compás Nocturno. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 20 horas. Y les agradecemos a todos y bueno, nada más. Gracias Manuel por el apoyo permanente. Nos despedimos mañana a partir de las 8. Gracias por estar ahí. Nos vemos. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejor. La despedida no es un adiós, es un hasta luego.